Y eso era Sonrisa de Plastilina con la banda peruana Sunset. Qué preciso que hayas puesto invierno. Justo hoy es un día un poco nublado. Ha sido un día, no frío, pero nublado, ¿no? Como un recuerdo de los meses anteriores que tuvimos bastante frío, ¿no? Sí, algo que recién me doy cuenta, pues a lo largo que estuve escogiendo las canciones para este set, es que son canciones que pues salieron de EPs o de álbumes que son del 2015, el 2016, y pues estoy viendo alguna clase de patrón en las canciones que escucho que son más o menos de esos años, y no sé, ya estoy comenzando a sentirme que estoy estancada en esos años, musicalmente. No sé, pero bueno, dato aparte, en los otros sets espero poner, bueno, creo, sí, tengo otras canciones de otros años, así que no, por favor, elimina todo esto que acabo de Bueno, antes de dar paso al tercer set, esta canción de los lagartos creo que es una de las, creo que es la que más me gusta de la banda. así, no sabía. Justo, ¿cómo? No, que no sabía que era tu canción favorita de los lagartos. Sí. Y de hecho me vaciló que saquen un, ¿cómo se llama? Un walkthrough, o sea, donde te enseñan a tocar la canción. Y luego le sacaron una nueva versión también, porque ya la banda tiene una formación diferente, ahora es un cuarteto, ¿no? Pero Sí, me bueno. parece que escuché que hubo miembros que pues viajaron o algo así. Sí, Y sí. su baterista viajó, pero se le sumó también un nuevo integrante, ¿no? Que es justamente quien se encarga de hacer este walkthrough explicando cómo se toca la canción. Entonces, bueno, dicho esto, damos pie al tercer set del programa. Otra vez te toca a ti empezar. Okay. Bueno, sí, creo que este set está un poco más tirando para lo bailable, se puede decir. No sé si llamarlo así, pero las dos canciones que escogí son una, la primera de Rina Sawayama. La canción se llama XS, pero se pronuncia XS. Y de hecho me gusta mucho el nombre de la canción porque es un juego de sonidos con la palabra exceso en inglés. Excess. Claro. Y pues la canción se trata de eso precisamente, ¿no? Como una crítica hacia pues lo macabro que puede ser un sistema, pero que a la vez es bien inevitable estar dentro de él. Entonces, si ven el video, que también lo recomiendo mucho, se van a dar también una idea de lo que es Rina Sawayama, que para mí es como todo un personaje también. Y tiene un montón de géneros dentro de la canción, entonces creo que les va a gustar de alguna u otra forma. Y luego le sigue otra canción que es, ya es para mí, si no estaba en esta lista, no, era inconcebible porque es como el replay que tengo desde que salió. Y es una canción de SZA en colaboración con The Neptunes, Pharrell Williams y Ty Dolla $ign. Y la canción se llama Hit Different, que para mí es el hit de hits desde que salió en septiembre, que no la he podido escuchar. De hecho, en la casa con mi hermano la coreamos. Es muy gracioso. Y nada, estoy segura que también les va a gustar. Entonces, los dos temas con los que vamos a empatar, esos dos temas tuyos, el primero, y esto me parece también mucha coincidencia, se llama Primavera. Justo habíamos escuchado Invierno, ahora vamos a escuchar Ah, Primavera. interesante. Sí, de. Este es un. Bueno, no sé si llamarlo es una banda, porque me parece que son tres, o sea, por lo que pude investigar, son tres artistas independientes que se han juntado para hacer un EP. Está a cargo de Paula, Poboa y Jerge, que no estoy seguro si se pronuncia así, porque me parece que Poboa y Jerge son de Europa y Paula es de Brasil, ¿ya? Sinceramente, no recuerdo cómo llegué a esta canción en la última semana, pero me acuerdo que la escuché y dije, esta va de todas maneras, ¿no? Pero no me acuerdo cuál fue la ruta que me llevó a encontrarla. Paula participa en la banda Tampón Tango y Poboa y Jerje tienen pues sus proyectos electrónicos por su cuenta, ¿no? Primavera va a ser es el single adelanto del disco que se va a lanzar el 27 de noviembre. Y créanme que van a escucharlo y van a empezar a como que a moverse, porque es muy contagioso el ritmo, es muy bacán. Y para cerrar el set, vamos a escuchar el tema I Look to You de Miami Horror. Este tema tiene 10 años ya, se estrenó el 20 de agosto del 2010. Y en ese disco habían colaboraciones de Kimbra, de Neon Indian, ¿no? Pero en este tema colabora Kimbra principalmente con un video lleno de colores. Y es otro de esos temas que suena a verano, ¿no? Si habíamos escuchado, si el tema anterior es primavera, este podría asociarse mucho al verano. Y en realidad el disco es así. Los tres primeros temas, como quien dice, te pueden setear un tono sin mucho esfuerzo. Ya, así que vamos a escuchar estos cuatro temas que medio que suben un poquito el ánimo, ¿no? Y ya damos pie luego al cuarto set, al penúltimo set de esta edición que empieza noviembre aquí en Buque 13 Radio.